La B y la V en francés no suenan igual. La B sí suena como en español, así que vamos a olvidarnos de ella. Y la V tiene un sonido diferente al español, se parece al de otras lenguas como el inglés. Es como una F, pero soltamos el aire poco a poco y vibra. Voy a leer esas palabras que están ahí. Vous, livre, vidéo, victime, avocat, venir, vite, vert. Y si hacen clic en la pestaña verán cómo se escribe.